Ya que voy a hablar a los miembros de la adoración nocturna diocesana, grupo de fieles queridísimo de Jesús, porque en cierto modo son los que le acompañan en la noche de la pasión. Él pasó esa noche sufriendo y vosotros le acompañáis. Jesús le dijo a Pedro y a otros que si podían velar, ¿no habéis podido velar una hora conmigo? ¿No habéis podido velar una hora conmigo? Al menos una hora. Pues vosotros sí que lo hacéis. Y podéis estar seguros de que eso es una verdadera garantía de salvación. Una garantía de salvación porque el Señor lo tendrá en cuenta. El Señor dirá al morir, esta persona pasó una noche y otra y otra y otra conmigo. ¿Me acompañó? Él me acompaña. Pasen los años que pasen, aunque ya no siguierais haciendo la adoración, porque ya fuerais muy ancianos, porque estuvierais impedidos físicamente, el día de la muerte, Jesús, no un ángel, diría, no, ese me acompañó. No necesitaríais un abogado en ese momento. Él mismo lo diría, él estuvo conmigo. Después habrá podido hacer esto, lo otro, lo demás aquí, habrá podido, pero él estuvo conmigo en ese momento. Y eso es una cosa que le da mucha gratitud a Jesús, porque sabe también lo que cuesta, y lo que cuesta si se hace encima de un modo ya periódico, regular. Por eso la adoración nocturna, sin ninguna duda, yo no sé si estará muy bien vista o mal vista a nivel de los demás cristianos, pero Jesús, desde luego, es algo muy querido. Y de allí vienen muchas gracias al alma. Incluso porque alguien fue de la adoración nocturna muy joven, que después se apartara. De ahí le vienen muchas gracias. Pasan los años que pasan, porque las buenas obras siempre están presentes ante los ojos de Dios. Las buenas obras siempre, siempre. E incluso en el último momento, por más que no se separara de todo, Jesús diría, no, pero él dice tal cosa. Así que lo que hacéis es muy importante a los ojos de Dios. Y los ángeles os ayudan. Es lógico que cada vez haya menos adoradores. Eso tiene que ser así. Porque cada vez hay más pecado, cada vez la sociedad se aleja más de Dios. Entonces, cada vez habrá menos, como cada vez habrá menos cartujos. Sería imposible que la sociedad cada vez más se alejara de Dios y que cada vez hubiera más cartujos. Es imposible. Pues lo mismo pasa con los adoradores. Conforme esta sociedad se va alejando más y más y más de Dios, es lógico que seáis menos. Y eso es así. Porque debería haber mucho más fervor en la sociedad para que todavía menos estuvieran dispuestos a hacer ese sacrificio. La situación es que ni siquiera hacen lo mismo, mucho menos eso. Así que resistid con toda fortaleza. No importa el número. Estáis más que los que acompañaron a Jesús en aquella noche. Hay más. Pero aunque solamente diga 12, no pasa nada. No pasa nada. Con pocos ya podéis acompañar. Aquí en esta parroquia, desde septiembre hasta febrero, una chica de 25 años más o menos estaba todas las noches en adoración. Desde la 1 de la mañana a las 7. Todas las noches. Fijaos lo que es eso. Después dormía un tiempo por la mañana hasta el mediodía. Pasaba un frío horrible. La soledad. Aquí es terrible también porque en esta urbanización no es como una ciudad. Sola. Sola. Y a ella allí estaba día tras día, día tras día. Había veces que algunos de los turnos anteriores o posteriores se les pasó venir o les fue imposible, etc. Y tuvo que hacer todavía más tiempo. Estaba a veces rendida de sueño. Yo me acordaré la cara que tenía a veces cuando algunos turnos habían fallado. Porque claro, en tantísimos meses ya os podéis imaginar. Y la cara era tremenda. Un agotamiento. Pero su sacrificio dio frutos admirables. Una sola persona elevó la temperatura espiritual de toda la parroquia. Una sola persona hizo que cientos de personas vinieran a adorar por lo menos una hora, después de años y años, una hora al Santísimo Sacramento. Y quedaron después turnos continuos. Una sola persona rezando día tras día por la parroquia, por el bien de las almas. Claro, las personas iban a ella en busca de consejo, a pedir oraciones, etc. Lógicamente, lógicamente. Era alguien que tenía una intimidad con Dios, pues, casi más admirable que imitable. Era una preferida de Dios realmente. Y el Señor claramente la señaló ante toda la grey, que es esa parroquia, como ella estaba, él estaba con ella. Pero cualquier persona puede llegar a esa intimidad sin llegar a hacer cosas tan sacrificadas. Es duro, es muy duro lo que ella hizo. Pero sus frutos, aquí todos los hemos visto. Y por eso la adoración nocturna es algo que debéis valorarla mucho, porque todo es en fe. Otras cosas, los frutos se ven más. Ayudar a enfermos, enseñar teología, muchas cosas. Aquí todo se hace en fe. Uno no ve ni el más leve fruto. Por eso vale más. Por eso vale más. También os diré una anécdota que os aumentará la fe, y es cuando a veces en algún exorcismo le he mostrado la forma consagrada a un poseso. Entonces, la cara de terror que se ha dibujado en su faz es algo que no olvidará ninguno de los que estaban ahí, aunque lo he visto después bastantes veces. Y cómo le miraba con terror, sin proferir ni una palabra, solo terror. Aunque ni siquiera los demonios ven la divinidad de Jesús en la Eucaristía. Ellos sí que sienten la presencia de Jesús, ellos sí. Pero ni siquiera ellos ven la divinidad. Si vieran la esencia de Dios, ya nadie podría pecar. El que ve la esencia de Dios no comete pecado ya nunca más. Por eso, en la prueba que tuvieron las naturalezas angélicas antes de caer o de entrar al cielo, ni siquiera ellos vieron la divinidad. Están como vosotros. Allí está la Eucaristía, pero solo ven lo externo. Y en cierto modo también lo podéis sentir, porque si uno comulga con mucha devoción, concentrándose, también se siente la dulzura de esa sagrada comunión dentro del alma, si uno se concentra mucho. Es muy importante realmente concentrarse. En ese momento es el momento en que uno no debería sentir ninguna distracción, porque Jesús ha entrado dentro de nuestra alma. Si, Si nosotros valoraríamos mucho el que viniera a nuestra propia casa el Papa, pues esto es mucho más grande. Es mucho más grande. Yo recuerdo cuando era seminarista que vino a visitarnos al seminario el nuncio, Tagliaferri, y celebró misa. Y al acabar la misa tenía que marcharse rápidamente a otro lugar porque no llegaba. Entonces acabó misa y salió fuera. Y ahí estuvo, pues nada, 3 minutos, 5 minutos hablando con los seminaristas y se marchó a la entrada de la capilla. Claro, yo decía, uy, no he acabado mi acción de gracias. Acabo de recibir a Jesús. ¿Qué hago? Salgo con casi todos que habían salido pues, a decirle unas palabras, el representante del Papa, arzobispo, muchas cosas. Y dije, no, tengo aquí no al representante del Papa, sino a Jesús mismo, el jefe del Papa. Así que dije, no, yo no me muevo y aquí me quedo con Jesús. Después me dio mucha pena. Después sí, he hablado con arzobispos, pero aquella vez me dio mucha pena, porque en aquella época apenas había hablado con ningún obispo. Y realmente ni siquiera se podía decir eso. He hablado con mucha más gente en el seminario y tal. Y me dio mucha pena, mucho sacrificio me costó pegarme al banco y decir, no, concéntrate en Jesús. Pero, después lo pensé, si yo en ese momento, que me costó tanto, no dejar a Jesús para ir a hablar con él, hubiera sabido que unos años después iba a estar comiendo tranquilamente con el nuncio en la nunciatura y un vicario episcopal y otro sacerdote que nos invitó, pues hubiera dicho, el Señor me ha recompensado el 100 por 1, más todavía, más. ¿Qué voy a comparar estar hablando 5 minutos con 80 seminaristas a estar en la intimidad con 4 sacerdotes? El Señor siempre recompensa el 100 por 1, siempre, siempre, siempre, siempre. Y por eso, la noche que vais a pasar hoy, pues de verdad, aprovechadla. El tiempo es muy breve. La vida del hombre, cuando muramos, nos parecerá como un día, como un día. Aprovecharla con toda intensidad. Os parecerá el día que muráis como un solo día, un abrir y cerrar de ojos, todos vuestros sacrificios que podáis hacer. Y hablad con Jesús, el habla, sin palabras. Yo recuerdo que esta chica que pasaba todas las noches en oración, pues a veces le hacía consultas, yo también. Porque tenía una intimidad con Jesús grandiosa, una mística. Y entonces ella me decía, padre, sí, puede preguntárselo a Jesús, puede preguntármelo a mí, pero también usted puede hablar con Jesús. Vaya a la Eucaristía y hable con él. Él lo escucha. Y él va sin palabras a contestar en su corazón. A cualquiera de nosotros, a cualquiera. Así que eso es lo que vamos a hacer esa noche. Momento impagable. Más que un sacrificio deberíamos pagar, porque nos concede un don muy grande. Algo que en la eternidad ya no podremos hacer. Solamente ahora podemos sacrificarnos por él, después ya no. Querremos, pero ya no podremos. Entonces querremos pasar todas las noches de nuestra vida en vela, pero ya no podremos. Ahora sí que podemos hacer algo, un poco. Así que valoradlo en lo que vale, que es una fortuna. Una fortuna. Cualquiera que una noche puede santificarse, puede hacer tales propósitos. Que quede santificado, que entre en la vida de perfección, que en una sola noche, en realidad en una hora. Así que adelante. Que el Señor, que estará encima de este altar dentro de poco, hable a vuestros corazones y os conceda hacer el oficio de los ángeles, adorar ya aquí en la tierra.